El reino de los cielos se parecerá entonces a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran tontas y las otras 5 eran avisadas. Pues bien, las 5 tontas llevaron sus lámparas pero sin llevar también aceite, mientras que las 5 avisadas sí llevaban aceite en sus alcuzas, a la vez que las lámparas. Como tardaba el esposo, comenzaron todas a cabecear y por fin se durmieron, pero a medianoche resonó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salid a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas vírgenes y se pusieron a arreglar sus lámparas. Luego las tontas les dijeron a las avisadas: «Dadnos aceite del vuestro, porque nuestras lámparas ya se están apagando». Las avisadas les respondieron: «Tal vez no nos alcance a nosotras y a vosotras, id mejor a comprar a donde lo venden». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Por fin llegaron las demás vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «En verdad os digo, yo no os conozco. Estad pues preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora».